sistas muy flaco. Él me dijo, Alex, estás muy flaco. Son las mujeres, el vino y el tabaco. Son las mujeres, el vino y el tabaco. Voy a decirles lo que me recetó. Voy a decirles lo que me recetó. Me recetó inyecciones de rock and roll. Me recetó inyecciones de rock and roll. Pastas de boogie y jarabe de blues. Pastas de boogie y jarabe de we'll be right back. sentir en parque. Ya que está ahogado el niño, ahora el pozo. Mejor que indemnicen a los que se quedaron sin hogar. Y que intensifiquen las medidas de seguridad. Fue el 19 de noviembre cuando empezaba a amanecer. Se escuchó un fuerte estallido que hizo la tierra estremecer. Una explosión de gas hizo cimbrar el norte de la ciudad. Miles de niños y familias se quedaron sin hogar. Hermanos, debemos darle gracias a Dios por vivir un día más. Pues nadie de nosotros sabe cómo ni cuándo ni dónde nos va a tocar. Pues morir ahogado en una alberca o en cualquier bar. O puede que esta noche te duermas y nunca más vuelvas a despertar. Hermanos, debemos darle gracias a Dios por vivir un día más. Pues nadie de nosotros sabe cómo ni cuándo ni dónde nos va a tocar. Puedes morir en un accidente o de una enfermedad. O puede que esta noche te duermas y nunca más vuelvas a despertar. Puede ser que esta noche te acuestes y nunca vuelvas a despertar. Quiero pedir un aplauso para estos maestros que son de rescate de Ciudad Neza, para la banda de rescate de Ciudad Neza, que vienen a entregarle un reconocimiento al Tri de México, niños, por sus 25 años en el rock and roll. ¡Que viva el rock and roll! ¡Que se oiga un aplauso chido para estos niños, banda! Este reconocimiento no es solamente para el Tri, sino es para toda la banda que ha hecho posible que exista el rock and roll en México. O sea, especialmente para ustedes, cabrones. Y quiero que me entiendan. Bueno, niños, ya que estamos entrando en confianza, quisiera me ayudaran a cantar una bella melodía compuesta por un poeta de la hermana república de los borrachitos y los camotes, un tal Agustín Lora. ¿O será Alejandro Lara? ¡Ese güey, ese güey! Aquella pendejada que dice... arriba se ve muy fácil, pero la neta no cualquiera la hace, porque es difícil, difícil poderla hacer. Si quieres llegar a la mesa puesta, nadie te la va a poner. Lo que no solo sírveme la del estribo. Y es que no, no, no. No, no, no. Por más que quiero, no puedo dejar de chupar. Otro día hubo un concierto en la prisión. En la cárcel de Santa Marta se presentó a tocar el tri. Todos los niños se conectaron y aquello fue un reventón. Que no llega dinero, abuso de autoridad, Johnny B. Good. Los internos se divirtieron y se olvidaron de su blues. Ya varias veces hemos ido. ¿Cómo dice? Santa Marta, ¿cómo dice? Rock and roll tras las rejas. Rock and roll en prisión, Santa Marta. En la cárcel de Santa Marta nadie se olvida de él. Que se fuera de su casa. Nadie le dijo lo que tenía que hacer. Salió un domingo cuando estaba amaneciendo y nunca lo volvieron a ver. Dejó su pueblo porque allá no tenía chamba. Se vino a talonear a la gran ciudad. Acá en el DF ya la echó de todo, hasta de narco y atracador. Chilango, chilango incomprendido, chilango, defequense por necesidad. Anda rolando en un carro convertible, en cualquier metro o en cualquier eje vial. En ese coche en el día vende jugos y por la noche vende hot dogs. Chilango, chilango aferrado, chilango, defequense por necesidad. Para acá ya no cabemos, ya no cabemos. Allá en su pueblo vivía como jefe, sobrevivía con facilidad. Acá en el DF trabaja como negro y no le alcanza ni pa' tragar. Chilango, que quisiera dedicar a la banda que dice: soy soltero, joven, responsable, cariñoso y trabajador, deportista y no tengo vicios, jamás pruebo una gota de alcohol, solo tengo un pequeño defecto, que soy muy hocico. Tengo bienes en el extranjero, propiedades en el exterior, regenteo dos, tres casas de bolsa, soy más rico que el Papa y George Bush, solo tengo un pequeño defecto, que soy muy hocico. Chicho que Pedro Infante y más galán que Mauricio Garcés, soy mejor jugador que Hugo Sánchez, hablo inglés, alemán y francés, solo tengo un pequeño defecto, que soy muy hocicón. chaquetas y abrigos, con muchos coches y una gran mansión. Solo tengo un pequeño defecto, que soy muy hocicón. ¿Será? No creo. Dicen que soy un poco largo, pero la neta, yo no creo al chile, digo. En fin, en fin. Bueno, si lo quieren creer bien, si no... a una farmacia y le dice: oye, hijo, dame 300 condones, por favor. Le dice el güey, dice: oye, 300 condones, pues mejor si quieres el enmicamos, jefe, le sale más barato. A propósito de que le salga más barato, ¿ya se tomaron la foto, niños? A ver, levante la mano, ¿quién se tomó la foto ya? ¿Pero se peinaron o no? Sí. Tómate la foto con huella digital. Y ahora en Es el aniversario del Tri ahora en octubre. Pero quisiera recordar el mes patrio que acaba de pasar. ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Que viva el rock and roll! Ya estás cansado de ir a la escuela. Tienes problemas por no tener cartilla. Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. Si ya no quieres ver a tu nena ni en pintura, pues tienes miedo de terminar en la jefatura. Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. Tienes que olvidarte de todos tus problemas. No importa lo que te digan los demás. Si quieres ganas de volverte guerrillero, porque el sindicato se queda con tu dinero. Olvídate de todo por un momento y que viva el rock and roll. ¡Dos para la... como un salivador. Eres un gran chupador que se inició como un salivador. Hey! conoce como el cemental. Y yo no sé por qué, pero su motivo tendrá. Y yo no sé por qué, pero su motivo tendrá. ¿Se están divirtiendo? ¿La están cotorreando chido, niños? El que quiera que oiga y el que no, pues no. A mí no me importa quién me vaya a oír y no me interesa qué puedan decir, qué puedan decir, qué puedan decir. Esta historia empieza cuando yo nací. Hice una promesa que nunca cumplí. Le prometí a mi padre que iba yo a estudiar y que nunca, nunca, nunca me iba a destrampar. Me iba a destrampar. Me iba a destrampar. Al pasar los años, mi vida cambió. Me perdí en el vicio y en el rock and roll. Ahora estoy muy loco, loco de verdad. Y lo único que hago es rock and rollar, es rock and rollar, es rock and rollar. En el rock and roll. quiero que se acuerden de mí, por favor, y que ya organicen otro festival, otra banda rock. ¿Cómo dice? Otra banda rock. Que toque el tri. Para estas nenas. Que se fijan mucho en la paja del ojo ajeno y nunca se dan cuenta de la viga que traen en el trasero. Hay quienes se dedican a criticar a los demás y llegan a hay otros que son envidiosos, o algunos otros simplemente les caíste mal. Me recuerdan a las comadres jugando canas de las tardes y haciendo del chisme caliente. Thank you.